Intermedios. Medios. Los medios son más que el cuarto poder. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Intermedios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Buenas noches, bienvenidos a Intermedios. Hoy jueves 9 de marzo de 2017. En nombre de Tania Rodríguez y en el propio, lo saluda Juan Manuel Valero, con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM. Muy buenas noches, pues hoy no nos acompaña Tania Rodríguez porque anda en Medellín, Colombia, y no de paseo. Tania fue al congreso que se celebra ya en la Universidad de Antioquia, Estado y Sociedad en América Latina, y mañana tiene su participación con el tema Pacto de Dominación y Hegemonía. Pues le deseamos mucha suerte a Tania y pues ya nos platicará sobre cómo le fue en este viaje a Colombia, este viaje relámpago. Bien, pues vamos a platicar sobre la realidad mexicana. Hoy vamos a dejar descansar al señor Donald Trump. Pero antes, desde luego, pues vamos a, de alguna manera, recordar que ayer fue el Día Internacional de la Mujer y no hubo nada que festejar. El Día Internacional de la Mujer fue un ajuste de cuentas con la violencia de género, con la discriminación, el maltrato, el asedio, los asesinatos de mujeres en todo el mundo. Esa palabra horrenda que hoy se ha vuelto familiar para todos nosotros, los feminicidios, que en México, por desgracia, pues todos los días nos enteramos de que se siguen dando. Clara Zetkin, política feminista y socialista alemana, que vivió de 1857 a 1933, fue la creadora del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora precisamente el 8 de marzo. Clara Zetkin fue una de las precursoras del feminismo, combatiente a favor de los derechos de las mujeres, consiguió el derecho al voto de la mujer alemana, y que el 8 de marzo fuese considerado el Día Internacional de la Mujer, en recuerdo de 120 costureras industriales de la fábrica estadounidense Silkwood Cotton, quienes el 8 de marzo de 1908 se declararon en huelga para reivindicar un sueldo digno, la reducción de la jornada de trabajo a 10 horas y la prohibición de utilizar mano de obra infantil. Todas murieron carbonizadas en el interior de la fábrica en un incendio provocado en respuesta a esta manifestación pacífica. De ahí, pues, que incluso el antecedente del Día Internacional de la Mujer sea un antecedente trágico, un antecedente que, por desgracia, no es algo del pasado. Las mujeres siguen sufriendo la brutal violencia en todos sus órdenes. Ayer hubo movilizaciones en todo el mundo por el Día Internacional de la Mujer. Millones de personas exigieron igualdad de derechos y que cese la violencia de género. Decenas de miles de mujeres en América Latina se manifestaron y se sumaron a la movilización mundial por el Día Internacional de la Mujer. Hubo protestas similares en Europa, Asia y África. La Agencia de la ONU para Refugiados resaltó que la discriminación contra las mujeres y las niñas es causa y consecuencia del desplazamiento forzado y la pérdida de la patria. Dicha situación se ve en ocasiones agravada por otras circunstancias, como el origen étnico, la discapacidad, la religión, la orientación sexual, la identidad de género o el origen social, entre otras. El comisionado de la ONU explicó que al menos la mitad de las personas desarraigadas en el mundo son mujeres y niñas que, sin contar con la protección de sus gobiernos y en muchos casos de las estructuras familiares tradicionales, se encuentran con frecuencia en situaciones de vulnerabilidad. ¡Que pare la guerra!, exigieron las mujeres desde Sudán del Sur. Las mujeres de ese país del oriente de África se manifestaron con motivo del Día Internacional de la Mujer contra la guerra civil que está devastando al país. Pidieron a los hombres que depongan las armas y dejen de usar su poder militar para violar mujeres. En América Latina, en Argentina, surgido tras el asesinato de una joven, el movimiento Ni Una Menos se sumó a la convocatoria mundial de un paro de mujeres que se extendió por todo el continente, región a la que pertenece, por cierto, la mitad de los 25 países con más feminicidios en el mundo, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas. Y para desgracia nuestra, cuando hablamos de feminicidios, tenemos que recordar lo que sucede en Ciudad Juárez, el Estado de México y Veracruz, que son tres lugares, tres regiones del país en donde este asunto se ha vuelto gravísimo. Y desde luego, uno podría reconocer que si en México la violencia campea desde 2006, pues ensaña principalmente con los más vulnerables y en este caso con las mujeres. Pues valga el recordatorio, valga recordar el Día Internacional de la Mujer para reconocer que tenemos una asignatura pendiente con la mitad de la población que habita este planeta. Cambiando de tema, el sábado pasado, 4 de marzo, el PRI cumplió 88 años de edad. ¡Qué viejo está ya el PRI! ¡Qué aguanta el nuestro! Me acuerdo de mi papá, ya murió él, que cada sexenio decía: este es el último presidente priista. Murió mi padre sin conocer la alternancia. Yo a veces pienso que para su bien, por fortuna, tampoco vio gobernar al PAN. Creo que se hubiera vuelto a morir del coraje con lo que fueron los gobiernos del señor Vicente Fox, que gobernó de 2000 de 2000 a 2006, y el señor Felipe Calderón, que gobernó de 2006 a 2012, y que quiere que su familia regrese al poder en 2018, en la persona de su señora esposa, Margarita Zavala. Pues, ¿qué les cuento? En el 88 aniversario del Partido Revolucionario Institucional, el presidente Peña Nieto advirtió que hay PRI para rato. Los partidos rivales nos subestiman, pero ellos enfrentan división, pugnas y demagogias, señaló. Sin hacer mención en particular a ningún partido, aseguró que estos se encaminan a la división, a pugnas internas y a la demagogia autoritaria, mientras que el PRI, leo textual, nos mantenemos cohesionados. Y yo sí, en eso estoy de acuerdo con Peña Nieto. Están tan cohesionados los priistas que siguen protegiendo al prófugo gobernador de Veracruz, el señor Javier Duarte, que por cierto ahora le fincan también responsabilidades por el por delitos de carácter electoral. Pues ayer el presidente, fue el sábado, el día 4 de marzo, que el PRI cumplió 88 años, pues ahí nos demostró Peña Nieto que aquella sana distancia entre el presidente de la República y su partido, que pregonaba Ernesto Zedillo y que incluso permitió la alternancia, la llegada del PAN al poder, pues ya se perdió. Peña Nieto el sábado parecía un extraordinario presidente nacional del PRI y no un presidente de la República. De cara a las elecciones en Nayarit, Coahuila, Estado de México y Veracruz, que tendrán lugar en junio próximo, el presidente señaló, leo textual: nuestros contrincantes, por su lado, una y otra vez nos han subestimado. Olvidan de qué está hecho el partido más fuerte y más grande de México. ¿De qué está hecho el PRI, Humberto? Sería bueno investigarlo. Sigue Peña Nieto. Nuevamente tenemos que salir a defender el bienestar del país. Quiero decirles que está en riesgo no solo la elección, se estará decidiendo el futuro de México. Durante su discurso en el auditorio Plutarco Elías Calles, de la sede nacional del PRI, allá en Insurgentes Norte, celebró que el partido haya regresado en 2012 a la presidencia de la República y vaticinó que se mantendrán en el gobierno. El mandatario también hizo referencia de las decisiones tomadas por su gobierno, por ejemplo, el alza de los combustibles, el cual dijo es una decisión tomada por el bien de México. Y por cierto, ya nos anunciaron por ahí que ahí vienen los gasolinazos en Semana Santa. Nos van a crucificar con la gasolina. Cuando uno lee este discurso de Peña Nieto, uno sinceramente pues se siente desamparado, porque la realidad nos dice todo lo contrario. Tenemos en la línea telefónica a Álvaro Delgado. Buenas noches, Álvaro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Otra vez un gusto saludarlos a ustedes. Pues ya. Y al auditorio. Ya te vamos a tener que pagar tus colaboraciones, yo creo, Álvaro. Que sí. Cobro caro, Ya sé. Excelente analista político, reportero de la revista Proceso y amigo de Intermedios. Álvaro, ajeno a las encuestas y a los reclamos, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, aprovechó la fiesta del 88 aniversario del PRI para asegurar que ese instituto político mantendrá el poder en 2018. ¿Qué piensas de esto? Mira, él mismo se encargó de derrumbar lo que durante semanas, durante meses, trató de construir. Lo poco que construyó, pues él mismo se encargó de volverlo pinole. Él convocó ante la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos a la unidad, a poner por encima de todo tipo de consideraciones pues la unidad ante la agresión extranjera. Y lo que él dijo justamente en la conmemoración 88 del PRI, pues fue efectivamente un desmentido a esos llamados a la unidad. No puede el presidente de México, que es al mismo tiempo el jefe del Estado, hacer llamados a la unidad y luego no honrar justamente esta convocatoria, porque lo que en los hechos Peña hizo ante los priistas fue iniciar, o yo diría profundizar, una guerra político-electoral con un objetivo de no solo hacer que su partido gane las 4 elecciones estatales este año, 3 de ellas para gobernador, sino en los hechos convertirse ya en el jefe de la campaña de su partido para la renovación de los poderes federales en el 2018. Oye, Álvaro, ya que te refieres a Trump, ya quisiéramos ver a Peña Nieto tan bravo como se puso el sábado con Trump. ¿No te extrañó ese discurso pendenciero de Peña Nieto? Hace mucho que yo no escuchaba a Peña Nieto tan bravo. Bueno, es parte de lo mismo. El lugar común es candil de la calle y oscuridad de su casa. Estados Unidos, y específicamente ante Trump, tiene no solamente una conducta servil, vasallesca, sino de franca cobardía en la defensa de los intereses mexicanos, ya no solo de los mexicanos que residen allá de manera legal e ilegal, y en el caso, y aquí en México, pues actúa con toda impunidad, colocándose, insisto, como un pendenciero de arrabal, considerando que pues cuenta, pese a todo, con el gobierno federal y con gobiernos estatales que disponen de muchísimos recursos todavía para utilizarlos como lo están utilizando para ganar elecciones. Entonces, pues sí, es el Peña Nieto de siempre, el decir una cosa y hacer exactamente la otra. Perdón, Álvaro, una cuestión que me llamó muchísimo la atención en el artículo que publicaste el lunes pasado en Proceso, sí, que titulas "Junto a Salinas, Peña declara la guerra". Lo que me sorprendió es que Salinas está de regreso, aunque por cierto no estuvo en el 88 aniversario del PRI, pero dices tú que hay una reconciliación entre Salinas y Peña Nieto. ¿Había habido algún pleitín? Había habido una fricción, en efecto, cuando en noviembre llega la sobrina de Carlos Salinas, es destituida como secretaria de Relaciones Exteriores para que asuma ese cargo Luis Videgaray, y hubo una fricción que no derivó en ruptura, como alguien lo interpretó, porque sí fue una ofensa a Carlos Salinas quitar a su sobrina de canciller, y no solamente a ella, sino también a otro personaje muy allegado a Carlos Salinas, que estaba como subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, que es el hijo de José Carreño Carlón. le habían ofrecido, hasta donde yo tengo entendido, a Claudia Ruiz Massieu ser directora del Conaculta, ser secretaria de Agricultura, y ninguno de los dos cargos los aceptó. Pero ahora la rehabilitan, no solamente en una posición que creo que no es una posición cualquiera, es la Secretaría General del PRI. Y con un presidente tan débil como efecto, el señor Ochoa. Es que ese es parte también del asunto. O sea, sin duda Ochoa es Videgaray. Y Videgaray, digamos que... Disfrazado de clavillazo. Sí, es el que, digamos, que había generado esta fricción con Peña al, efectivamente, él asumir la Cancillería. Ahora, al propio Videgaray le colocan en el PRI a la sobrina de Carlos Salinas, a Carlos Salinas. También rehabilitan a Manlio Fabio Beltrones, que es también Salinas. No solamente el día del aniversario le dan un reconocimiento, un premio, Plutarco Elías Calles, sino que ahora a su hija la hacen secretaria general adjunta, junto con la hermana del subcomediante Marcos, ¿no? Exactamente, junto con Paloma Guillén Vicente, que también va a estar como secretaria general adjunta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Pero también no hay que olvidar que Salinas, que el otro personaje que fuera subsecretario de Relaciones Exteriores, Franco Carreño, está ya en este organismo que se llama ProMéxico, que maneja muchísimos recursos en el extranjero, de manera que no hay, por eso yo digo, ninguna ruptura de Peña con Salinas. Y agregaría más muy rápidamente, no hay que perder de vista que Aurelio Nuño es Salinas y que el dos subsecretarios son claramente Salinas. Otto Granados Roldán, que fue vocero con Carlos en el sexenio de Carlos Salinas, sustituyendo a José Carreño Carlón, que es actualmente director del Fondo de Cultura Económica, y otro subsecretario, Treviño. Y además, el concuño de Carlos Salinas es nada menos que el director general de Pemex. De manera que Salinas tiene su presencia en el gobierno de Peña, y sin duda parte del discurso pendenciero de Peña tiene que ver con las recomendaciones del propio Carlos Salinas. En este panorama que planteas, Álvaro, empieza entonces a perfilarse, utilizando términos del pasado, como el tapado, el verdadero tapado del PRI, Manlio Fabio Beltrones. No creo, Yo no creo que sea de esa dimensión, pero son tantas las urgencias y tantas las deficiencias del PRI, que en una de esas efectivamente puede ser Beltrones o alguien como Narro, el ex-rector de la UNAM. Pero más, yo creo que todavía no estamos en ese momento, o en el PRI no está todavía en ese momento. Lo que están haciendo los priistas es reagruparse, articularse, y generar, digamos que, articular todos los intereses precisamente para que al final se pueda definir quién tiene más posibilidades de ganar la presidencia de la República. Parece que falta poco tiempo, pero falta mucho tiempo, y otra de las palabras de las frases que también Peña mencionó, o se mencionó en ese aniversario 88 del PRI, fue el carro completo, el 3 de 3. Es decir, estamos en una circunstancia de que van a ir con todo. Y en el Estado de México es inequívoca esa apuesta. Allá vamos, Álvaro. En tu artículo también hablas de un hecho que llamó mucho la atención en las redes sociales, fue la presencia de Felipe Calderón en la toma de posesión como candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota. Incluso se decía que estaba un poco aburrido. ¿Qué estaba haciendo Calderón ahí? Pues que otra vez va a ser el padrino de la muerte política de la señora Vázquez Mota. Está ahí para que si pierde Josefina, él pueda acreditar que no fue por su culpa que perdió en el 2012, sino que perdió en el 2012 como perdió en el Estado de México porque es una mala candidata. Esa es una de las razones por las que estuvo ahí. La otra razón por las que estuvo Felipe Calderón en la toma de protesta de Josefina Vázquez Mota fue la misma por la que estuvo presente en la sesión del PAN en la que ella fue ungida. Allí estuvo Felipe Calderón por otra razón, porque si a Josefina Vázquez Mota el presidente del PAN, Ricardo Anaya, y los integrantes de la comisión política la designaron porque es la más competitiva desde el punto de vista de las encuestas que mandaron a hacer, entonces Calderón dice desde ahora y va a decir ahora que se llegue el momento de designar al candidato presidencial del PAN, pues como Margarita es la mejor posicionada por las encuestas y esa fue la razón por la que se designó a Josefina, entonces pues Margarita debe ser la candidata. Esas son las razones por las que ha reaparecido con un tono beligerante también Felipe Calderón, y porque también su mujer se desinfla, ¿eh? Sí, de acuerdo con las encuestas, ya la distancia entre Andrés Manuel López Obrador y ella se ha agrandado. Ahora están 31-26, creo. Sobre esto, Álvaro, finalmente, ¿a quién le va Peña Nieto? ¿A Josefina? Porque pues hasta le dio más de mil millones de pesos para 36 millones de pesos para repartirlos entre los mexicanos que viven en Estados Unidos, y creo que no les llegó nada. Incluso está investigada la señora por ese asunto, y pues el otro es su primo hermano, ¿no? Del Mazo III. Exacto, sin duda, o prefiere a su primo. Eso estamos, es buen primo Peña Nieto. Pues es que no hay que olvidar que la familia Peña Nieto ha gobernado, ha tenido 6 gobernadores la familia. O sea, aparte de los 3 del Mazo Vélez, del Mazo González, y ahora que pretenden un Alfredo III, del Maza, no hay que olvidar que Peña es primo también de Arturo Montiel, sobrino de Arturo Montiel, y también pariente de Isidro Fabela, y también de Mario Colín. Es un la presencia familiar, pero también como grupo político, como grupo Atlacomulco, ha sido contundente en el Estado de México. Entonces yo ahí no tengo duda de que, por supuesto que Peña prefiere a su primo, pero también tiene un plan B que perfectamente es Josefina Vázquez Mota y las complicidades que existen entre ellos, precisamente por estos 1.036 millones de pesos que Peña le entregó a Josefina. ¿A cambio de qué, Álvaro? Ese es el asunto. O sea, ¿a cambio de qué? A cambio, por ejemplo, de haberle reconocido el triunfo en la misma noche de la elección, cuando todavía en el norte del país se contaban los votos, como muchos panistas se sintieron lastimados cuando eso ocurrió, cuando acudió a la toma de protesta del Peña en Palacio Nacional el 1 de diciembre. Ese es parte de la del cuestionamiento. Y a título de que Peña le da instrucciones a Mid, entonces canciller, y a la Secretaría de Hacienda, entonces con Videgaray, para que le entreguen una cantidad de recursos que perfectamente se podían haber canalizado, en realidad como se canalizaron al Instituto de Mexicanos en el Exterior para distribuirlos en el consulado. ¿A título de qué Josefina obtuvo efectivamente ese margen para manejarlos sin que hasta la fecha se sepa cuántos mexicanos efectivamente resultaron beneficiados con esa cantidad de recursos? Pues vamos a ver si quién gana. Las encuestas dicen que Delfina Gómez de Morena va cerca de el priista, la que está un poco atrás todavía es, pero es demasiado pronto. Sí, pero y hay que ver todas las encuestas, de verdad hay que verlas con lupa, reserva, porque hay mucha propaganda. Lo que sí es cierto es que hoy como nunca la posibilidad que el PRI pierda en el Estado de México es real. Y es una disputa entre tres, y hay muchísimos variables en esta elección, como la hay también en Veracruz, como la hay en Coahuila y como la hay en Nayarit. Pero naturalmente el Estado de México es clave por muchas razones, y lo que estamos viendo sí es que será una contienda entre tres, y hay algo todavía que le va a gravitar todavía en contra del PRI, que es la imposición, o finalmente nada más que el candidato del PRI es el primo de Peña, y Peña vale, si acaso, 10 puntos. O a lo mejor le resta. Puede ser, pero para eso tienen abundantísimos recursos legales e ilegales. Pues vamos a ver qué pasa. Te agradecemos muchísimo, Álvaro Delgado, que hayas compartido con nosotros parte de lo que escribiste el lunes pasado para la revista Proceso. Muchas gracias, y estoy a sus órdenes para cuando gusten. Gracias a ti, Álvaro Delgado, reportero de la revista Proceso, analista político, experto, por cierto, en el Partido Acción Nacional. Vamos a hacer una pequeñísima pausa musical y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo y usted se puede comunicar con nosotros al 5536-8989. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. Qué delicia con Patti Smith y Gloria. Tenemos en la línea telefónica a Eduardo Huchín May. Eduardo, buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. Me da mucho gusto saludarte. Me da más gusto a mí y desde luego al auditorio de Radio UNAM, un excelente analista político, experto en asuntos electorales, destacado periodista, colaborador del periódico Reforma. Eduardo, ayer escribiste en Reforma precisamente un artículo titulado 2018, sombras ominosas. Tal parece que el panorama electoral que se avecina no es muy halagüeño. Vivimos una democracia electoral abominable, despreciable, sinónimos de ominoso. ¿Cuáles son tus preocupaciones principales, Eduardo? Bueno, Juan Manuel, hay un asunto que conviene tener en cuenta porque me parece que se va a repetir la historia de 2012. En 2012 lo que tuvimos fue una elección que fue el logrado o el triunfo por parte de Enrique Peña Nieto mediante una gigantesca operación de compra y coacción del voto, aparte de la propaganda ilegal que durante al menos 2 años le dio Televisa. Entonces, ese tipo de elecciones me parece que pues no corresponden a una auténtica democracia. Y mi temor es que en 2018 vaya a repetirse la historia. Creo yo que nadie le está dando la atención que merece al asunto, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ahora presidida por una dama, Yanine Otálora, está tomando resoluciones como la que validó prácticamente esta escandalosa propaganda en favor del PRI mediante la entrega de despensas, es decir, el uso desviado de los programas sociales en actos a los que han asistido no solamente el secretario de la CEDESOL, de Desarrollo Social, sino incluso el propio jefe de la oficina del presidente Peña Nieto. Y ante esto, ante quejas del PRD y de Morena, el tribunal se pronunció hace poco por decir que no hay ahí, que no halló alguna irregularidad o alguna ilegalidad y por tanto no hubo lugar a sanción. Pero además, justamente hoy, acaba de tomar nuevamente una decisión semejante cuando también convalida la propaganda ilegal, desde luego, de Moreno Valle. Entonces, estamos en esta tesitura, en situaciones en que se está repitiendo la historia. Es decir, por una parte tenemos la compra y coacción del voto porque el uso de programas sociales con fines partidarios es comprar el voto, como está ocurriendo en el Estado de México. Y por otra parte tenemos autoridades pues francamente deplorables porque no cumplen con su deber. Y ante esto es posible, me temo yo, que pueda repetirse la historia de 2012 en una situación en la que tenemos ese tipo de autoridades que decía, pero también partidos de oposición que pues hacen muy poco en relación con esto que está ocurriendo en la actualidad. Eduardo, hasta donde tengo entendido, incluso como resultado de los escandalosos gastos de campaña del PRI en 2012 a los que tú has hecho referencia, pues parece ser que ahora sí tiene dientes el tribunal. Se habla de que hay un sistema integral de fiscalización, pero que no funciona, parece ser. En efecto, Juan Manuel, uno de los logros, por llamarle de algún modo, en la reforma electoral de 2014, fue el acortamiento de los tiempos en la fiscalización. Recordemos que anteriormente esta fiscalización, en el caso de la elección presidencial, pues podía tardar hasta 1 año, como fue el caso de la elección de 2012. Ahora los tiempos se han acortado drásticamente y para esto, para poder afrontar a ese desafío que no es menor para las autoridades electorales, concretamente para el Instituto Nacional Electoral, se diseñó un sistema que después de que una empresa privada falló escandalosamente en un caso sonado hace algún tiempo, se decidió que el desarrollo de ese sistema integral de fiscalización, así se llama, lo hicieran internamente por parte del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, diseñaron un sistema, Juan Manuel, en el cual, en efecto, los partidos políticos depositan ahí su información, que luego es cotejada y revisada por los auditores del INE. El problema es que esta revisión, a pesar de que hay un sistema que ha costado mucho dinero, pero está incompleto. Y resulta que entonces que se vuelve como un receptáculo de información de los partidos políticos, pero no se puede analizar electrónicamente, ni se pueden hacer una serie de operaciones que serían muy sencillas si tuvieran desarrollado los programas necesarios. De tal suerte que una vez que los partidos políticos depositan su información en este sistema de fiscalización, pues resulta que la revisión y el análisis de esos informes se hace a la antigüita, y por esto se requiere muchísimo personal, porque pues es una tarea muy vasta la de la fiscalización. Y en estas circunstancias, pues para mí es otro indicio. Claro, todavía se está a tiempo de reformar y de terminar este sistema, pero me temo que para la hora de la verdad no esté totalmente desarrollado, y entonces volvamos a tener deficiencias semejantes en la fiscalización como las que hubo en 2012, donde recordemos, Juan Manuel, que el IFE, entonces IFE, determinó que Andrés Manuel López Obrador, que recordaremos que tuvo una campaña austera, pues según las cuentas del IFE, del entonces IFE, pues López Obrador gastó más que Peña Nieto, y en consecuencia fue sancionado su partido por esa razón, mientras a Peña, a pesar del escándalo Monex, de las empresas fantasmas, de Soriana y de todo esto que ocurrió. ¡Televisa! Y además, Juan Manuel, de la propaganda exuberante que todos vimos, pues resulta que gastó menos. El máximo estaba fijado en unos 350, por hablar de números gruesos. No tengo la cantidad exacta en este momento, pero pues resulta que Peña no alcanzó esa cifra y López Obrador la rebasó, lo cual de verdad es una vergüenza para la autoridad electoral haber hecho eso. Por supuesto, cuando eso se determinó, ya todo eran hechos consumados, ya Peña estaba en la presidencia de la República y nadie pensaría en quitarlo de ahí, pero sí por lo menos sancionarlo a él y al Partido Revolucionario Institucional y al Partido Verde que lo postularon por ese clarísimo exceso en los gastos de campaña. Bueno, las autoridades electorales no pudieron hacer eso. O no quisieron. En efecto, porque recordemos que en la unidad de fiscalización, que tenía autonomía técnica, había un operador del PRI que se llama Alfredo Cristalinas, y que es fama de que una parte del personal de la unidad de fiscalización estaba dedicada a ayudar al PRI para que sus cuentas resultaran como resultaron, es decir, que la campaña de Peña no rebasó el tope de gastos. Digo, aún que todo mundo sabe que esa campaña costó 20 o 30 veces más de lo que el INE determinó. Ese señor Cristalinas no le hacía honor a su apellido. Eduardo, 2018 sombras ominosas, dices tú. Yo diría 2017 sombras ominosas para las elecciones de 3 gubernaturas en junio próximo. el Estado de México se está convirtiendo, lo sabemos bien, en un lugar de importantísima importancia, incluso para lo que sucederá en las elecciones presidenciales. Hay un factor que por ahí está jugando. Acaba de ser Josefina Vázquez Mota elegida por el PAN como su candidata a la gubernatura. Pero por el otro lado, Josefina Vázquez Mota trae un problema de que la firma Juntos Podemos, que ella preside de manera honoraria, recibió más de 1,000 millones de pesos del gobierno federal, supuestamente destinadas a ser distribuidas entre los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Te pregunto, ante el carácter hoy de candidata de esta señora, ¿no compete también a las autoridades electorales investigar sobre este asunto? Yo creo que no, Juan Manuel, porque la toda esta operación de esta marca en la que tuvo intervención o tiene intervención Josefina Vázquez Mota, corresponde a un asunto que no es estrictamente electoral, porque además todo esto ocurrió cuando Vázquez Mota no era candidata, ¿no? Que apenas lo acaba de comenzar a hacer. Entonces, ahí sí no es del ámbito electoral, a menos que se determine que hubo alguna desviación para actividades electorales, que no creo que eso haya ocurrido, por lo menos no de manera comprobable. Sería el colmo que Peña Nieto le hubiera dado dinero a Josefina para que le ganara las elecciones a su primo. Lo que tenemos ahí, Juan Manuel, es una posible manipulación respecto de Josefina desde el gobierno federal. Es decir, le conviene al PRI y al gobierno federal y local, que pues son muy parecidos, ¿no? La sana distancia aquella de la que se hablaba antes, pues no existe ya. Hay una amalgama entre el gobierno federal, el gobierno de Rubiel Ávila y el Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México. Entonces, digamos, oficialismo puede manipular la investigación sobre Josefina según le convenga. Es decir, al pregobierno, como suele llamársele, le conviene que Josefina crezca lo suficiente para quitarle votos a Morena, es decir, a la gente que no votaría PRI, para de ese modo favorecer los intereses del candidato priista. Que fue, ¿no?, lo que pasó en 2012 con Peña Nieto y Josefina, precisamente. Pues bueno, algo así. Entonces, pero si Josefina crece demasiado al grado de que represente un peligro para Del Mazo, el candidato priista, entonces lo que veremos es una acción probablemente contra ella. A partir de este asunto de Juntos Podemos. Es una cuestión maquiavélica que ahí está planteada y que yo creo que aunque Josefina es la candidata ya, el PAN, su partido, tiene que evitar prestarse a ese juego perverso. Veremos qué es lo que ocurre, pero me parece que ahí están dadas las circunstancias, que además, desde luego, también parten del hecho de que no pudo concretarse una alianza entre la oposición, entre el PAN, el PRD, fundamentalmente, no se dio, y esto, desde luego, está en el sentido de los intereses del PRI. Favorece esa no alianza a los intereses del PRI, que ahora aparece ahí liderando las encuestas, aunque es muy pronto para dar algún pronóstico de lo que ahí va a ocurrir, excepto dos cosas, Juan Manuel. Una intensa actividad de compra y coacción del voto, y otra, que este asunto va a terminar en muy probablemente va a terminar en los tribunales. Por esto, necesitamos que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya un rigor y una imparcialidad extremas, aunque se trate del partido del presidente de la República y aunque se trate del estado donde nació Enrique Peña Nieto. Esto es algo que deben tener muy presente las autoridades jurisdiccionales, las del tribunal, para poder rendir buenas cuentas de su gestión y propiciar que las elecciones, tanto del 2017, particularmente las del Estado de México, como las federales, puedan desarrollarse dentro de una estricta norma, respeto a la ley, un estricto respeto a la ley por una parte, y con los principios democráticos que las autoridades deben salvaguardar. Pues qué terrible, Eduardo, que cuando nosotros creíamos que ya habíamos transitado la democracia, expertos como tú en la materia sigan hablando de sombras ominosas en los próximos comicios. Por último, muy breve, te quisiera comentar, si tienes algún comentario, sobre esta disputa que se ha creado a raíz de las declaraciones del coordinador de los senadores del PRD, el señor Miguel Barbosa, respecto a que se pronunció por López Obrador y el PRD está pidiendo que lo desafilien como líder de la bancada. ¿Tienes una opinión al respecto de esta controversia? Juan Manuel, yo veo que el Partido de la Revolución Democrática tomó una decisión de política interna de acuerdo con las atribuciones que tiene la presidencia del PRD, que eso sí tiene que ser ratificada por el Consejo, tomó una decisión de política interna que debiera respetarse. Pero frente a esto, resulta que en el Senado ya siguen reconociendo a Miguel Barbosa como coordinador del grupo parlamentario del PRD, lo cual me parece que implica una intromisión en la vida interna de un partido. Y es muy lamentable que esto ocurra. Y por otra parte, es también cierto que una vez que el asunto llegue al Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, es probable que Miguel Barbosa resulte triunfante. No es seguro, pero es probable. Es un asunto sui generis que tendrán que estudiar las autoridades jurisdiccionales, pero como quiera que ocurra, lo cierto es que lo más escandaloso de esto es que un presidente de una de las cámaras del Congreso se niega a aceptar una decisión que le compete al partido internamente. Esto me parece lamentable y pues esperemos que el Tribunal Electoral ponga las cosas en su lugar. Y de otro lado, pues también parece increíble de que el señor Barbosa milita en el PRD y anda promoviendo al candidato de otro partido, en este caso Morena, pues como que no se vale, ¿no? Sí, en efecto, por ahí también está esa lectura que es válida, de que como el coordinador de un grupo parlamentario de un partido, digamos, se manifiesta en favor del candidato de otro partido. Esto es una lectura obvia, pero si somos menos obvios, Juan Manuel, ¿qué tal si ahí, teniendo en cuenta que Barbosa no es el único que se ha desprendido del grupo parlamentario del PRD en el Senado, sino hay un grupo de senadores que se han separado y han manifestado, la mayoría de ellos, su simpatía por Morena? ¿Qué tal si lo que se está haciendo ahí es forzar una virtual alianza entre la izquierda representada por Morena y por el PRD de cara a las elecciones de 2018? Es decir, la lectura obvia es la que tú mencionas y es válida, ¿no? Que como el candidato del partido, el coordinador parlamentario del partido A, resulta que está apoyando al partido B, ¿no? Pero otra lectura es que podría haber ahí una intencionalidad de que sabedores de que la izquierda fragmentada servirá a los intereses del PRI, porque eso es lo que va a ocurrir si hay un candidato López Obrador y hay otro candidato que puede ser Mancera u otro, pero que por supuesto le van a quitar votos a López Obrador. Entonces, ahí hay otra posible lectura. No digo que ninguna sea descartable ni ninguna sea auténtica, no, pero ahí están los escenarios que pueden manejarse en este asunto. Eduardo Juchín, te agradezco muchísimo y desde luego que te seguiremos dando la lata cuando se pueda para que nos aclares esto que es la política electoral, que en México es complicadísima, muy abigarrada. En efecto, Juan Manuel, me da mucho gusto saludarte y por tu conducto a tu auditorio. Muchas gracias, Eduardo Juchín. Eduardo Juchín, colaborador del periódico Reforma, escritor, periodista, un hombre de primera. Pues ya nos vamos, ya se agotó el tiempo. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos, don Humberto Sáenz Castrejón, en la producción, don Gilberto Díaz Fernández, y en los micrófonos, Juan Manuel Valero, que a nombre de Tania Rodríguez y el propio, les desea que tengan una muy, muy bonita noche, y aquí nos seguimos escuchando el jueves próximo a las 8 en punto de la noche. Gracias. People calls everywhere, I'm not about to fall.